Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Pues feos. Ah, como dice, decía, creo que Alejandro Rivera, ambos dos. Bueno. Oye, que por cierto, muchos de los errores que se dicen que uno hace aquí en México por hablar con vistes, hiciste y cosas de ese Con la tipo. ese final. En España es muy normal. Pues no sé si sea normal, porque no he estado en España. Bueno, los que yo conozco y platico seguido con ellos, todo el tiempo dicen, vistes, te fijastes, viviste. Pues Y son de Barcelona, de Madrid, y dices, bueno, pues son de ciudades grandes. Entonces, ¿por qué aquí en México se critica mucho esa manera de hablar? no es que se critique, es que no es correcto. Ahora ya sabes que el idioma, el lenguaje más bien, es el que se usa. Sí. Si la gente lo usa, pues ya se queda así. Eso es lo que me llama la atención, que, o sea, no está correcto, eso estoy de acuerdo, pero de allí a que inclusive se estigmatice de un nivel académico, o peor aún, un nivel de educación, híjole, ya ahí sí, ya. Es muy clasista, por lo menos acá en México, tomando en cuenta de que del lugar donde viene, pues es algo que no parece no ser muy importante. Fíjate que tengo un amigo, tenía un cargo, pues importante, y era de un hablar correctísimo, de eso se ocupaba él. Y un día en una asamblea se le salió un aiga. Híjoles. Creo que sigue viviendo ahora con pena por ese aiga que se le salió. Y fíjate que cuando pasa eso, es porque también usas esa forma de hablar, aunque sea de broma, ¿no? Entonces, si tú bromeando lo dices aiga, con tus cuates, aiga, oye tú, aiga, ya en una situación seria, se te sale. Había otra persona que no podía decir Pepsi, decía Pepsi. Y por más que intentaba, lo que le saliera Pepsi. Y no era la única, después ya me encontré con otros que hablan de la misma manera, como los que le cambian la letra a, en lugar de decir periódico, dicen pediórico. O el famoso que ahorita pasó de que casi ya no se usa, o yo no lo he visto, pero que ahorita se va a reutilizar en diciembre para los ponches. ¿Cómo se llama? El tecojote, pero es Este tejocote. jocote, el otro es una leperada. Sí, ya sé, pero muchos. Nos quedamos con la primera y no con la segunda, que es correcta. Sí. Se quedan esas palabras como si fueran ya de uso común hasta que alguien te corrige. Pues siguen siendo de uso común. El que tú sepas que no es correcto, no obliga a los demás a hablar como se les pegue la gana. Entonces, ¿por qué los panistas sí quieren decir eso todo el tiempo? Aunque ellos a veces no lo hagan, ¿no? Porque hay uno que otro por ahí que no lo hace. La gente habla, ¿no? Se comunica. Las personas tienen necesidad de comunicarse. Lo extraordinario del lenguaje es que a pesar de todos los errores que se puedan cometer, sirve para comunicarse. Entonces, el que alguien te diga, aiga, ojalá haya llovido, pues sabes que es incorrecto. Pero el objetivo el final, que es como comunicarte su esperanza de que ojalá haya llovido, no se pierde. Yo recuerdo que cometí un error en ingeniería civil y yo era consciente de que era un error y a la siguiente se me volvía a salir en una materia que se llamaba geometría. Se hablaba de cotas e intervalo de cotas, entre cotas, ¿no? Yo siempre decía intervalo y me chiflaban y me cotorreaban. Y decía, hijos, a la próxima se me salía intervalo. No sé por qué sigo, se me sale como si fuera esdrújula y no grave. Y no porque me faltara educación o no lo supiera. No, se me salía. Era para mí lo más natural decir intervalo que intervalo. ¿Cuál otra palabra hay? Polvareda. Muchos dicen polvadera. Una vez me dijeron aire en lugar de aire. También aire. Sí, yo también lo he escuchado. Entonces también esa me suena. No sé, hay varias palabras que... por ejemplo, estadio con estadio. Cuando sí, yo me acuerdo son... que, por ejemplo, que son cosas muy específicas, ¿no? En psicología, todos decían estadio. Cuando alguien nos dijo, no, es estadio. Yo... No, estadio está bien cuando se habla de algo temporal, ¿no? Sí, pero no me acuerdo quién nos corrigió y nos dijo, está bien, ya es una referencia, estadio, no está mal, pero lo correcto es decir estadio. No, yo más bien creo que... no sé, me quedé con estadio desde entonces. Porque el estadio es un lugar y estadio hace referencia a algo temporal. Y no creo que se tenga que sustituir estadio por estadio. Bueno, eso habría que verificarlo. Pero te digo, el detalle es de que, no sé por qué, pero eso me llamó la atención en estos días. Bueno, lo que llama la atención es, por ejemplo, medicina. Esa forma de hablar es correcta. Esa es la que viene de la tradición. Cotorrea, se dice medicina. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿No? Pues la que tú quieras, pero la, digamos, si quieres ser muy tradicionalista, medicina es la correcta. Ya si quieres hablar como cualquier chango de nuestra época, pues ya dices medicina. ¿Es semita con S o con C? Depende, pero a mí me dijeron que es con S porque es de semilla. Semitilla, ¿sí? Que la mayoría lo pone con C, ¿no? Bueno, yo he visto más con C que con S. Ahora, con S también, semita, es una tribu de Israel, los semitas. Pero si dices, bueno, los españoles todavía distinguen bien la S de la C. Dicen semita con S y semita con C. Como que es más labio. Más bien es dental, la C, semita, ajá, y no semita. ¿Cómo se pone una Z o algo así? No. También lo distinguen. Nosotros somos los que, bueno, hasta el nombre del país, ¿no? ¿Cómo se escribe? Por como los mexicanos queremos que se escriba, y lo escribimos, es con X, pero en España se escribe con G. No, con J, ¿no? O con J, pero yo he visto más con G que con J. Que sí, ya hay una explicación náhuatl de por qué México con X, pero para los españoles eso no es válido, sobre todo los más ortodoxos. Porque la X mexicana suena como J. Es como una México. J, es una especie de J gutural, algo muy parecido al francés, esa X. Pero ya lo hemos españolizado como J. La grafía no corresponde al sonido, pero con nosotros también es muy interesante porque muchos dicen México. Nosotros decimos México. Otros dicen México. Entonces, sí hay reglas impuestas por sabios de la lengua, pero pues como la gente habla, es imposible de parar. Finalmente ganan los plebeyos. ¿Por qué? Porque son más numerosos, ¿no? Es interesante la comunicación. Fíjate, son 24 letras. Bueno, cuando yo era niño, eran 26, porque la CH era CH. Hoy no hay la letra CH, sino hay una letra C y la otra H. Y había otra letra doble que era la doble L. A mí también me la enseñaron, era como, bueno, a mí me la enseñaron como She, la primera, sí. Y esta que mencionas como Eye, para diferenciarla de la Y, de o la Y. Sí, como es, entonces se pronuncia callar, y ahora si quieres deletear, callar, tienes que decir C-A-L-L-A-R, y antes era C-A-L-L o Y, como tú dices. AR. Se dispuso de que ya no hubiera más que una sola letra doble, la W. Es interesante ver cómo es que algunas cosas se ponen, se quitan, así como los acentos también, ¿no? Era también. O es muy, muy común que, por ejemplo, ¿no? Apenas hubo un cambio en el que ya no es obligatorio poner acento en el solo, o sea, en la O. Y muchos decían, pero ¿por qué no? O sea, si hay una diferencia entre el solo con acento y solo sin acento. No, pues, sí, depende a qué te refieras. Sí, pero sí. Ya tiene no más de 10 años que hubo ese consenso. No, creo que sí fue más de 10 años, como unos 12, 13 años que... No sé si se cambió como tal, yo recuerdo que sí, o eso es lo que yo escuché en las noticias en aquel entonces. Estoy solo. Ajá, exacto. Sin acento. Solo que llueva, lleva acento. De solamente. Que es adverbio, ¿no? Exacto. Entonces, sí hay un por qué se debe de acentuar. Claro. En solamente, ¿no? Y sin acento es cuando se habla de soledad, o sea, solo. Ándale, sustantivo. Entonces, sí hay un por qué, pero. Me acuerdo que en aquel entonces hubo ahí una controversia. Ya no supe en qué quedó, la verdad. Pero digamos que fue de lo último que me acuerdo que hubo ahí un intento de cambio. Donde hubo un cambio que se eliminó, o se puede poner o no el acento, en la palabra periodo. Periodo o periodo. Acentúas en la I o puedes no hacerlo. ¿Cómo deletreas inauguración? I-N-A-U-G-U-R-A-C-I-O, acento la O-N. Porque muchos omiten la primera U, en lugar de inauguración, inauguración. Ah, mira, no, pero sí lleva la U. Bueno, ajá, pero algunos... No, por eso, correcto, uh-huh. Es la que lleve la U. Uh-huh. Por eso te pedí que lo deletrearas. Oye, ya no hacen esos concursos de deletrear, ¿verdad? En las escuelas. Pues se han perdido muchos de esos ejercicios que tenían que ver con la retórica y la gramática. Uh-huh. Con el arte de hablar y escribir correctamente. Creo que en otros países sí, ¿eh? Sí, yo he visto menos... que sí, en algunos, hasta en inglés, por ejemplo, yo me acuerdo que en series... de hace 10, 15 años, y no sé si actuales, pero creo que sí también. Es un concurso que lo aplauden muchísimo, ¿no? El deletrear, deletrear, deletrear. Y aquí en México lo veía en telenovelas, pero ya de cuando yo era por lo menos adolescente. Ahorita yo no he visto ninguna que hagan esa referencia. En tu segunda vida. Pero es que yo siento que sí es importante el deletrear. Bueno, por lo menos para tener más afianzada una palabra, como por ejemplo esta que pones de inauguración, yo creo que sí es importante. Fíjate que, claro, estoy hablando de mi experiencia. Cuando niño había una materia que se llamaba caligrafía. ¿Y qué te enseñaban? Escribir bellamente. O sea, no bastaba con escribir bien, sino de una manera bella. Entonces te ponían ejercicios para mover la muñeca. Circulitos, líneas horizontales, verticales, y montones, montones de hojas, una y otra vez. Y luego circulitos, pero que se fueran desplazando de izquierda a derecha. Ya que tenías entrenada la mano, te decían cómo tenías que hacer cada letra. La forma de escribir era, al final parecía como árabe, cuando lo hacías manuscrita. Mi hijo no puede traducir mensajes con esa letra, ¿eh? Yo digo, ¿cómo no? Mira, es, ¿no? Y además, como no son separadas las letras, sino es esto, todas las letras son, forman parte de una palabra, sin hacer espacio, pues sí parece como árabe a veces, esa manera de escribir. Pues eso se perdió. Yo recuerdo que en primero, creo que hasta cuarto año, la ortografía. Hasta cuarto año, la geometría. Cosa que ya no existe tampoco. Sí ha habido cambios que creo que han resultado más dañinos que benéficos en el sistema escolar. Y todavía he visto dos o tres películas gringas donde el concurso es de oratoria. Compite todo el sistema escolar, por ejemplo, las secundarias, para sacar a la escuela campeona en el arte de la oratoria. Y entrena fortísimo, ¿eh? Porque no solamente basta con pronunciar correctamente las palabras, sino realmente construir un mensaje. Son interesantes esas películas, pero creo que en Estados Unidos todavía, en donde sí estoy seguro, es en Inglaterra, Todavía en Inglaterra se estudiaba en la escuela básica geometría, pero en los textos en griego, en los textos originales de Euclides. Y es tan importante la geometría para muchas cosas que incluso es la G, es simbólicamente importante entre los masones. Pero aunque la siguen usando la G, no saben geometría. Entonces, cuando me han invitado a pertenecer a alguna logia, digo, bueno, pero vamos a trabajar también con la geometría. No, eso ya es del pasado, ¿no? Pues entonces no. Pues quizás en ese ámbito no sea muy importante, pero sí se sigue utilizando Por supuesto. Y muchísimo. Ahorita, por ejemplo, que he estado viendo un poco sobre estas expresiones de los de la generación Z, me puse a cuestionar. Bueno, a lo mejor no es un arte físico, ¿no? Como un mural. Es que lo hemos puesto sobre la mesa en el podcast anterior. Y tú lo pusiste desde hace ya meses, cuando todavía estaba López Obrador como presidente. Y me quedé de que haya expresiones artísticas por parte de los jóvenes, ¿no? Y ahorita que está en boga lo de la generación Z, pues con mayor razón. Entonces me estaba preguntando, bueno, ¿será que no los hay? ¿O también lo están haciendo de manera virtual, ¿no? Es decir, en otro ámbito que no sea, pues, algo palpable, ¿no? Una pared, o como principios de los 2000, ¿no? Que fue el graffiti. Que hace poco tiempo ya fue o es considerado como una especie de arte, ¿no? Ya esos que eran jóvenes, ya ahorita ya no lo son tanto, pero en su momento pues lucharon porque se categorizara de esa manera. Hay grafitis artístico, pero no todo grafiti es arte. Ah, no, o sea, sí, hay unos que son unos rayones que de plano no sabes qué es. Como, bueno, sí tienen su significado, claro, son sobre mensajes. Todo para delinquir, sí, cada símbolo da una información específica a u otro grupo o al mismo grupo para decirle dónde sí y dónde no pueden estar, con quiénes hay conflicto, e incluso pues si hay algún inmueble vulnerable en el cual puedan ejercer esta acción, ¿no? Pues sí, de entrar a robar a ese lugar, ¿no? Entonces, sí tiene un simbolismo, sí tiene un lenguaje, sí tiene un código, ¿no? Pero no es arte. Para otro tipo de objetivos. Bueno, no importa. Puede haber arte hasta para enviar mensajes de delincuentes. Pero no porque lo escriba un gran escritor, un graffiti, es arte. No porque tú pintes un óleo, eso, el resultado va a ser considerado artístico. Recuerdo a una muchacha que la invitó a exponer en el Zócalo. Pero sus cuadros estaban feos. Nadie se atrevía a decirle, oye, eso no es arte, porque los que hacen, los que pintan cualquier cosa, por el solo hecho de pintar, se creen artistas, ¿no? En su mayoría. Entonces, oye, eso no es arte. Ay, bueno, para ti no, pero para mí sí. Entonces, un día expuso tres cuadros y pasó un señor y se queda viendo uno de ellos. Y pregunta, oiga, ¿y cuánto cuesta ese? ¿Cuál, cuál, cuál? Pues ese. Y lo señala. Y le dice, le dio un precio. Y dice, pero ¿qué incluye? No, pues todo. No, lo que me interesa es el marco. Y ya a partir de ahí, como que entendió que nomás no estaba haciendo lo correcto. Pero fíjate, antes había una estructura de transmisión de la tradición, que era el taller. Había taller para todo, para pintores, para escultores, para poetas, para todo había un taller. Esta idea de taller todavía la conservan los masones. Ellos hablan de talleres. Y un taller tiene una jerarquía. El maestro está en la cúspide, ¿no? Después vienen los oficiales. Y después vienen ya los trabajadores, llamados aprendices. Entonces, si tú querías aprender algo, tenías que entrar como aprendiz. Si avanzabas y el maestro lo aprobaba, te convertías en oficial. Y yo recuerdo que había primer oficial, segundo oficial y hasta tercer oficial en el taller de mi papá. Y ya hasta arriba estaba el maestro. Pero, por ejemplo, mi papá era maestro de taller mecánico. Lo único que se manchaba, y no, digamos, de manera escandalosa, eran las manos. Cuando yo me metí una vez al taller, pues, mi ropa, todo estaba mugroso. Pues es que toman los fierros y manchan. Y si no sabes, pues te manchas todo. Y mi papá nos pasaba nuestra revista al terminar el día. Y a mí, vámonos. Aquí no se mancha la ropa. Yo decía, no, es que no se puede. A ver. Yo tengo la ropa manchada, ¿no? A ver, tú, sus oficiales, ¿tienen la ropa manchada? No. Hay que saber trabajar sin mancharse la ropa. Y eso es una habilidad. Los aprendices tenían que someterse a una disciplina que a veces no era muy tolerante, ¿eh? Si después de un tiempo nomás no agarras la onda, te corrían. No, no, no, no, no puedes ocupar un lugar que otro que sí quiera aprender lo pueda ocupar, ¿no? Y recuerdo que todo comenzó a descomponerse porque todos los aprendices tenían que estar en el seguro social. Y ya el taller de mi papá no podía sostenerse poniendo a todos los aprendices en el seguro social. Incluso había talleres, por ejemplo, de relojeros, en donde un aprendiz pagaba por aprender. Pero con esto del seguro social, los aprendices tenían el derecho, está bien, ¿no?, al seguro social, y había que pagar una cuota. Entonces ahí empezaron a desaparecer los aprendices. Por lo menos de esos aprendices que les costaba trabajo aprender, que finalmente aprendían, pero se llevaba más tiempo que otros. A los que aprendían rápido, pues eso sí, luego, órale. Porque digamos que desquitaban su salario, ¿no? Y cualquier oficial podía poner su taller y convertirse en maestro. Y era digamos, una comunidad que aceptaba esa estructura, ¿no? La autoridad no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Los de abajo tienen que reconocerle al de arriba que tiene ciertas virtudes que ellos no. Y por lo tanto, por eso es el maestro. Sabe hacer cosas que ni los oficiales ni los aprendices saben, y que además les enseña. No solamente les dice o les decía cómo se hacían las cosas, sino les mostraba cómo se hacían. Entonces yo recuerdo que decía, a ver, quítate, mira, fíjate bien lo que voy a hacer, decía mi papá. Ya le enseñaba, o sea, las maniobras que requería cierto trabajo, y le decía, ¿ya te fijaste bien cómo fue? Entonces cuando llegaban trabajos donde se podía experimentar un poco, pues ponían ahí a hacerlo a los aprendices. Ya al final el trabajo era para los oficiales, y si las cosas eran muy difíciles, la bronca era del maestro. Y ahora que leo literatura sobre el arte, sobre todo en la pintura, también funcionaban los talleres, ¿eh? Incluso un aprendiz muy hábil casi pintaba el cuadro completo, casi. Ya nada más el maestro detallaba y firmaba. Por eso muchas obras atribuidas a ciertos personajes, ahora más bien son acompañadas. Esta pintura fue hecha en el taller de fulano de tal. O dicen, pintura atribuida a Sután. Pero nunca había una obra que fuera hecha por una sola persona. Nunca. Ahora tampoco. Ahora, aparentemente, alguien puede hacerlo solo. Por ejemplo, un cuadro. Si tiene suficiente dinero, va a una tienda a comprar, pues, lienzos, pinceles, colores, etcétera, etcétera, ¿no? En el pasado no había tiendas que se dedicaran a eso. El lienzo lo preparaban, pues, ciertos aprendices que estaban aprendiendo a preparar lienzos o paredes. Había otros que hacían los pinceles, otros que salían a recolectar piedras, flores, para hacer los colores. Y con esta idea de los alquimistas, que era una química práctica, hacían sus combinaciones, ¿no?, hasta lograr el efecto que querían, ¿no? Por eso es muy difícil que una obra antigua, al ser reparada, quede como la original, porque no saben cómo fueron hechos los colores, ¿no? Todo esto tiene su asegún, como dice el clásico, ¿no? Tiene sus asegúnes. Uh-huh. Estaba escuchando con la música, ¿no?, que sí has oído el canto gregoriano, ¿no? Sí, sí. Ves que es plano, es una línea, que de pronto a alguien se le ocurrió, aunque fuera la misma melodía, pero ponerla en dos líneas. Una avanzaba 3 segundos y comenzaba el otro, y así se fueron combinando las cosas. Pero a la hora de ir a otro lugar para que un coro hiciera lo mismo, pues costaba mucho trabajo. Entonces empezaron a desarrollar la escritura musical. Entonces ya con la partitura o las partituras ya ibas a donde quisieras, y si la gente sabía interpretar eso, lo hacía, ¿no? Y comienza a desarrollarse la polifonía, muchas voces. Por ejemplo, un grupo de rock muy bueno para la polifonía fue Queen. Tiene muchas obras que parecen óperas, ¿no? Pero eso no hubiera podido ser posible sin la escritura musical. Y esa sí es una aportación europea. Los chinos, la música antigua se hacía de memoria. Hay una película que habla de la tercera sinfonía de Beethoven. Y ahí se ve cómo es que es presentada esa sinfonía ante el señor, el que patrocinaba a Beethoven. Y el detalle de las películas que me llamó mucho la atención es que llegaba Beethoven con su auxiliar con todas las partituras de los violines, de cada instrumento, ¿no? Pero no ensayaban. Los músicos tenían que ser de tal maestría que podían, debían interpretar las partituras de manera correcta junto con los demás, eso sí, guiados por el director. Y hay una escena en la que todo mundo protesta porque dicen que lo que está haciendo Beethoven no es música, es ruido, y les llama mucho la atención y protestan por ello, de que en lugar de un corno hubiera tres cornos. Es decir, con uno, su sonido es tan potente que basta, ahora tres van a opacar todo lo demás. Pues sí, pero no se van a tocar todos a todo pulmón, sino como está indicado en la partitura. Y toda la película es sobre cómo se crea esa sinfonía, que es la tercera, la llamada heroica de Beethoven. Bueno, en la Edad Media había talleres para escribir libros. Había un libro, que era el original, y había muchos copistas que copiaban ese libro, pues para tener en lugar de uno varios. Y por eso era el dictado en las escuelas. Como no era fácil conseguir un libro, pero el maestro lo tenía, entonces el maestro dictaba para que cada quien tuviera su libro. Solo así se justificaba el dictado. Pero cuando apareció la fotocopiadora, pues ya no tenía sentido dictar. Como ahora ya no tiene sentido el sacar apuntes, ¿no? Sino, ¿qué se hace ahora? Se sacan fotos. Si el maestro usa el pizarrón o usa cualquier otro recurso didáctico, se le puede sacar fotografía, ¿no? Y es muy fácil con un celular. Entonces, aquellos que todavía creen en la fotocopia y en el dictado como únicos recursos, pues están mal. Hay una anécdota de un maestro que una vez llega a su clase y en lugar de que él dé la clase, prende su grabadora, ya había grabado la clase, y ahí está, se va. Los alumnos tenían que escuchar lo que el maestro había llevado grabado. Así lo hace una, dos, a la tercera, el maestro pone la grabadora y se va. Pero cuando regresa, ya había 40 grabadoras. La suya, que era la, digamos, la guía, y la de 40 alumnos, que también han llevado su grabadora para grabar lo que llevaba el maestro grabado. Entonces todos iban a echar relajo. Entonces, la misma desarrollo de las tecnologías en mi caso, va marcando, ¿no? En mi caso, antes yo todo lo hacía por escrito, todo. Hoy casi nada hago por escrito. Necesito un teclado para trabajar. Pero así como yo necesito un teclado grande, digamos, muchos, miles, millones de personas no requieren más que un teléfono celular, ¿no? Sí. Y desarrollan habilidad. Yo los veo en el transporte. Escriben rapidísimo, ¿no? Nada más usando los pulgares, ¿no? Bueno, que también tiene autocorrector, ¿eh? O sea, también tiene una claro. Sí, y además hay palabras de reiterado uso que con una sola letra parece completa, ¿no? Sí, o sea, a lo que me refiero es que el desarrollo tecnológico va modificando los aprendizajes y la manera de aprender. Por eso los adultos mayores nos sentimos a veces desconcertados. Y yo escucho la queja de que ay, estos jóvenes de ahora son muy flojos. Uno lo dice y todos los demás lo repiten. Yo digo, no, ¿cómo? Lo que está en juego es la sobrevivencia de la humanidad. Si el 100% fuera flojo, pues ya estaríamos cavando nuestra tumba. Y no es así. Incluso recuerdo contenidos que yo aprendí de niño. Por ejemplo, el ciclo de una planta, ¿no? O las partes de una planta, raíz, tallo, flor y fruto, ¿no? Y ahí tenemos que repetir, raíz, tallo, flor y fruto. Y las siete maravillas del mundo. Y cuando lo aprendíamos nos sentíamos muy fregones. Ya lo sé, ya lo sé. ¿A quién le interesa eso ahora? Pues quizás alguno que haya estudiado biología en específico, quizás agronomía, ¿sí? O sea, pero hablamos ya de conocimientos muy específicos, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí en la prepa me tuve que aprender la tabla periódica y fue parte de un examen, hasta los que existían en ese entonces, te hablo del 2002, 2003, que son menos de los que hay ahorita. Entonces era de hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, flúor, xenón, y así te ibas, ¿no? Hasta el último. Pero yo me quedé así de, bueno, para mi vida cotidiana, para no ser químico, a lo mejor ese, pues, no me sirve de nada. Pero, para un químico también. A lo mejor. Puedes tener enfrente la tabla periódica, ¿para qué se la aprende de memoria? Sí, a lo mejor nada más va a trabajar con algunos elementos, nada más, sí. ¿No? Sí. O sea, cuando tú vas con un, digámoslo así, un abogado para que defienda un asunto, te represente, tú vas y le expones el asunto. Y si es peculiar, te dice, pues regresa pasado mañana y le digo si lo acepto o no y cuánto le va a costar. ¿Qué es lo que hace? Pues va a los libros de derecho a buscar la información que requiere para el caso en cuestión. No es que todo se lo aprenda de memoria. Los médicos antes tenían este librote, ¿cómo se llama? Donde venían todas las medicinas, ¿no? Ah, ya. Sí, más o menos. ¿Cómo se llama? Bueno, ese. Hoy prende su computadora, lo pone en el buscador lo que necesite y aparece. Sí. ¿Para qué? Tuve un conocido que quiso aprender latín aprendiéndose todas las palabras de un diccionario que teníamos de latín. Entonces iba aprendiendo las palabras de una página, de una hoja, y la arrancaba y la tiraba. No, se deschavetó mi buen amigo. ¿Y para qué? Si tú lees el Quijote en el español original, no lo vas a entender. Porque hay la mayor parte de palabras que se usan en el Quijote ya no existen. Se llaman palabras históricas, que hablan de objetos específicos, ¿no? Entonces, una cultura rural sí necesitaba hablar de todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos que formaban parte de un pesebre o de un hogar. Oye, ¿qué es un hogar? O sea, en la antigüita dices, pues leña, espérate, ¿y las piedras? Ah, bueno, también piedras. ¿Y la ceniza? Ah, bueno. Y te das cuenta que hay un montón de cosas que ya nadie las sabe. ¿Y ya para qué? Si casi no, la gente ya no usa fogatas, ¿no? O necesita electricidad o gas para lograr lo que antes se hacía por el encendido de una fogata. Entonces, como es un castellano, bueno, es el inventor del castellano, Miguel de Cervantes, tiene miles de palabras que ya no están en desuso, que son las palabras históricas, que solamente sirven para cierto periodo, o sirvieron para cierto periodo de la historia. Y así hay. Yo recuerdo cuando la televisión aparece, pues aparece la palabra televisión, ¿no? Antes no existía. La computadora igual. Hay muchas palabras, por ejemplo, el fax. Yo sé que existió el fax porque lo vi, lo usé. Pero un joven de 10 años, de 15 años, es el fax. ¿Y qué es eso? Ya no lo usan. Sí, no, ya no. Entonces, muchas cosas así que aparecen y tienen su palabra correspondiente, al desaparecer la cosa o caer en desuso, también la palabra. Bien padre que es esto de maravillarse, sorprenderse del lenguaje todos los días. Y fíjate, ¿ahorita estás sentado o de pie? Sentado. Bueno, ¿estás en un lugar abierto o cerrado? Cerrado. Bueno, saca una hoja de papel y escribe, nada más enumera los objetos que están en ese lugar en donde tú estás. Fíjate, o sea, en la torre. Y hay muchos objetos que seguramente no saben ni cómo se llaman. Y que los tienes ahí. Sí sé cómo se llama la mayoría, eso sí, pero algunos... Bueno, sí, pero algunos no. Tendría, o sea, que buscar referencias, ¿eh? Ahora, después, el segundo ejercicio es, describe ese cuarto. Bueno, iniciando, no sé ni de qué color es la pared, porque se ve como amarilla, pero a lo mejor es otro color en específico y no sé cuál es. Bueno, entonces empiezas a complicarte la vida, ¿no? Y es tu cuarto, ese cuarto que usas todos los días. Ya alguien diría, no, te lo has de saber de memoria. Pues sorpresivamente no. Yo hacía algunos, en algunas generaciones, les decía así a mis alumnos, a ver, tírense en su cuarto, ahí donde duermen, tírense boca arriba, observen todo, después se levantan y me escriben en una cuartilla dos lo que quieran, me escriban su cuarto, qué hay en su cuarto. O sea, algunos sí avanzaban, ¿no? Sí, ya sabes que quien logra hacer eso lo presume frente a los demás. No, yo se puedo, no. Luego el siguiente ejercicio, hagan lo mismo. Tírense boca arriba. Y ahora me van a describir lo que no hay en su cuarto. ¿Cómo? ¿Sí? Lo que no hay en su cuarto. Pues todo el universo, pues escríbanlo. Que hay afuera, inmediatamente afuera de su cuarto, que haya fuera de su casa, que haya fuera de su calle, que haya fuera de la colonia, que hay más allá, así, como quieran, háganlo. Y pocos lo intentaban hasta que dijeron, no, ¿y para qué? Pues para hacer un ejercicio de observación, de escritura, de evaluación. O sea, ustedes mismos se evalúan. Ahí la habilidad que procuraba desarrollar en la observación. Observen. Observar no es mirar. Observar no es ver. Ver es pura percepción. Mirar es percepción con algo de intelecto. Ya no nada más es cuadro rojo. Cuadro rojo que sirve para adornar. Ah, bueno. Y el siguiente paso es la observación. Una menudencia. Cuadro rojo que tiene en el extremo izquierdo dos plantas que aluden o que simbolizan la fe y la esperanza. Eso es observar. ¿Ver? Entonces, nada más hay un cuadro. Ajá. Y estas dos plantitas. Ah, bueno, con dos plantitas. Ya estás mirando. Ah, pero es un símbolo. Fe y esperanza. Eso ya es observar. Entonces, encontrarle sentido a los pequeños detalles. Y algunas personas sí agarraban la onda y hasta se divertían. Y luego, lo malo es que se vuelve uno juzgón. Si el ejercicio lo haces sobre personas, a ver, esas dos personas que están ahí sentadas, ¿qué observas? ¿Son amigos? ¿Son novios? ¿Qué son? ¿No se conocen? ¿Son desconocidos? ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? Entonces, íbamos a tomar café, y ahí es, los cafés de una mesa a otra vez, los que están en esa mesa, traten de desentrañar qué relación tienen, en qué se ocupan, cuál es su profesión, etcétera, etcétera. Empiezan a desarrollar esa habilidad que después ya no estás viendo detalles para desentrañar el yo profundo, ¿no? Sí, porque ya no sabes si, o sea, por ejemplo, en ese caso, ya no sabes si son cosas que estás escribiendo o son introyecciones, ¿no? También. Entonces ahí así, también esa observación o autoobservación también es diferente el solamente decir, ah, pues sí lo miro, o ¿cómo era la primera? Sí lo veo, sí lo miro, sí lo observo, ¿no? Que es distinto. Y además, como hacía pantomima, para representar a un personaje, ya seas de los artistas, ¿no? Oye, tú vas a hacer como personaje a un asesino. Pues tienen que meterse a la psicología, dice, ¿no? De un asesino con ciertas características. Hay una película que me recomendaron, ya se me olvidó su nombre. El asesino ha sido modelo de muchas películas. Y una de esas películas es la de Psicosis. Entonces el asesino serial de la película de Psicosis, que es un personaje real, fue representado por Hopkins. Y parte de su preparación fue de participar en relaciones homosexuales porque su personaje era homosexual. Y claro, todo el tiempo, pues era la manera de trabajar de antes. Este artista estaba acompañado de psicólogos, ¿no? Para que no se pudiera descontrolar, para que no se descontrolara. Pero también hizo su papel, que después ya no lo querían contratar porque todo el mundo lo asociaba a ese personaje maldito. Y ya, se acabó su carrera. Y recuerdo que eso sí me decían mis maestros. Hay dos escuelas para la representación artística en las artes teatrales. Una es la formal. Te describen el personaje y tú simulas que eres ese personaje. Pero siempre tienes el control, ¿no? Estoy representando, no soy el personaje. Pero hay otra escuela que decía, no se trata de representar, se trata de serlo. Esa escuela de no hay que simular, sino hay que realmente serlo, no representas, eres. Tiene un récord de suicidios, ¿no? de actores y actrices que no superan los traumas de ciertos personajes, ¿no? Provocados por representar a ciertas personas. Y tú dices, ¿y quién hace mejor trabajo? Pues de los dos lados, ¿eh? De los que viven el personaje, como los que lo representan, hacen buenos trabajos, convincentes, te engañan. Pero obviamente que te engaña más el que representa, ¿no? Porque está representando algo que no es. El otro asume que lo es. Entonces ya dejó de representar artísticamente. Bueno, había muchos debates en torno a esas posturas radicales, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues que los sentidos a veces, bueno, son nuestro primer filtro, ¿no? Con aquello que está afuera. Pero sí necesitamos un gran lente, que eso se construye dentro de nosotros. Por eso es importante ahorita lo que mencionabas, el lenguaje, para poder observar, no solamente mirar, o mejor dicho, no solamente ver y solo mirar. Sin embargo, también estas herramientas que nos permiten observar también pueden, con el tiempo, causar más problemas que beneficios, ¿no? Por eso es que todo el tiempo se tiene que estar cuestionando, todo el tiempo, desde teorías que uno va construyendo, creencias que uno va construyendo, conductas que uno va... Es esto que mencionabas la vez anterior, ¿no? La deconstrucción de... Pero, ¿hasta qué punto está uno dispuesto a renunciar a muchas cosas que, pues, uno ya no quiere cambiar? A lo mejor no es que no se pueda. Algunas quizás, ¿no? Pues, no se pueda, ¿no? Pero las que sí están dentro de un proceso de desaprender, pues en muchas ocasiones uno se resiste. Y creo que esto no tiene que ver absolutamente nada con edad, nada, sino que tiene que ver mucho con algo que, no sé si llamarle costumbre, tradición, pero que cuando se superan, a veces a uno como que extraña, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mencionábamos lo de un concurso de letrear, quizás un concurso de oratoria. Quizás aprendizajes que ya muchos no sé si dan por hecho que ya no deberían de aprenderse, o son obsoletos, o ya no ven la utilidad, o dan por hecho de que con un aprendizaje más estandarizado ya se engloba eso que ya se dejó de hacer. O sea, dependiendo de por dónde se vea, el cómo es que quizás se piense, ¿no? Si algo se tiene que dejar de hacer o continuar. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Estamos en una lucha constante por mantener un sistema que ya sabemos que ya está en decadencia, que hay un montón de contradicciones. Cuando se hablaba, por ejemplo, hace unos años de vamos a cuidar el ambiente, vamos a dejar de usar el petróleo, el carbón, etc., etc. Sin embargo, son factores que ahorita están provocando muchos conflictos por países que pues luchan por la hegemonía mundial, ¿no? Uno por mantenerse y los demás por ocupar ese espacio. También conceptos que pues hace unos años era de sí, tienes que pensar de esta manera, tiene que ser así, por ejemplo, en cuestión del consumo, en cuestión de la producción, en cuestión de este pensamiento más individualista, a lo mejor el consumo de algunos medicamentos que se pensaban que eran positivos, ahora ya no. Ahora, por ejemplo, que se busca en Estados Unidos el ya no vacunarse, ¿no? Y no de ahorita, sino ya desde hace varios años, y a pesar de las evidencias en las que se ve, ¿no? O sea, son palpables las consecuencias de el no vacunarse, muchos siguen pensando que es lo mejor, ¿no? O, en fin, podré poner aquí un montón de ejemplos. Pero, como que estamos en un momento en el que o resistimos mucho o estamos en una gran apertura para recibir todo. Y siento que eso es lo que, por ejemplo, ahorita, regresando un poco a lo de la generación Z, veo que por ello es que están, no sé si la palabra correcta sea radicales, es decir, como que ven todo o es bueno o malo, o es como debe de ser o así no es, o no, algo, no ven los grises. O si los ven, les cuesta mucho trabajo como que moverse entre ellos, ¿no? Tratan siempre buscar o toda la luz o toda la sombra. Entonces eso, o lo que yo vi, por ejemplo, ahorita en estos eventos, desde lo de Nepal hasta lo que ahorita sucedió en México, es ver que hay algo que bien podríamos echarle la culpa, ¿no? A la pandemia, bien podríamos echarle la culpa a muchas cosas, ¿no? A la tecnología, a algunos factores como lo que mencionaba yo la vez anterior, de que ya no se busca tener una autoridad en un salón de clases, sino un facilitador. Que ahorita mencionabas, sí, aunque se le cambie el nombre, quien lo convierte en autoridad siempre es el aprendiz, o sea, el proceso es de abajo hacia arriba, es el que le da ese estatus, ¿no? Sin embargo, hoy ese concepto, pues ya no se ve en muchos rubros donde antes era, pues hasta cierto punto normal, ¿no? Hoy le dices a una persona maestro, y a veces te cuestionas, bueno, maestro en qué, ¿no? Yo antes le decía maestro, por ejemplo, a alguien, a un peluquero, a un mecánico, a un electricista, a un herrero, a un carpintero, a quien me enseñó a leer y escribir, a quien me enseñó no sé, algo de artes, o sea, uno puede decir, tuve varios maestros en varias cosas. Pero hoy yo no he escuchado a muchos decir, tengo un maestro, ¿no? Ahora es de, tengo una herramienta que me permite saber cosas. ahorita que mencionabas lo de la escritura, sí hay una gran consecuencia de no escribir a lápiz, así con papel y lápiz. ¿Por qué? Porque sí hay una conexión directa muscular, desde el cerebro hasta la mano y viceversa. Neuronal. Para. No, pues es que las neuronas llegan desde el cerebro hasta la punta, la uña Digo, del pie, ¿no? más que muscular es neuronal. Pero, o sea, son los que mandan los impulsos y Sí. hace que pues funcionen los tendones, los músculos, todo, ¿no? Entonces, este proceso para poder plasmar cualquier cosa con las manos, eso que se dice hoy manipular y que ha pasado a un concepto ya inclusive negativo, ¿no? Porque ya no es el uso palpable, sino el uso de ideas, creencias, pensamientos para poder manejar a la otra persona de manera disuasiva. Cuando sí se manipulaban las cosas de verdad, pues se creaban herramientas. Ahora las herramientas, claro, eso nos ha permitido crear lo que vemos ahora, que no son cosas al 100% palpables, pero que pues le damos nombre y por lo menos lo vemos plasmado en una pantalla, en esto que es lo virtual. Sin embargo, sí estamos perdiendo algunas facultades que a corto o mediano plazo vamos a ver sus consecuencias. No sé si estés de acuerdo conmigo en ello, porque, por ejemplo, esto de escribir sí es necesario. Algunos todavía lo hacemos con el teclado, como bien mencionabas, ¿no? Sí, necesita uno el teclado. Hay unos que ni con eso, ahorita con la inteligencia artificial y por la línea, por ejemplo, en este caso de Microsoft, con Windows, específicamente Windows 11, donde quiere implementar la inteligencia artificial para tener todo en ese sistema operativo y prácticamente renunciar a todas las herramientas que tenemos ahora, que algunas son gratuitas, otras son de paga. Quiere abarcar todo, que lo que busca es que prácticamente no muevas un mouse, no tengas un teclado, no hagas más que decirle a la máquina, haz esto, escribe el otro, dime qué hay que hacer, o sea, todo, ¿no? Ya no tienes siquiera que tocar la máquina. Aparentemente con el diálogo ya ahí van implícitamente instrucciones. Y eso, pienso, no sé, que más que beneficiarnos, nos va a perjudicar a largo plazo. ¿Por qué? Porque somos, al fin de cuentas, personas, sí, racionales, eso es lo que nos diferencia de los demás, pero sí necesitamos esta parte de tocar las cosas, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, había, no sé si existe todavía, este museo Papalote, o Museo del Niño en Ciudad de México. Me acuerdo que alguna vez fuimos en la preparatoria a Six Flags, fuimos a estos juegos mecánicos hace algunos años, pero pues pasamos enfrente de ese museo. Pudimos bajar, pudimos entrar. Quisieron emular eso aquí en el planetario, aquí en Puebla, aquí en el Cerro de Loreto, ¿no? Pero no se logró del todo. Allá, en esos años, o sea, te hablo de principios del 2000, pues todo era, o se buscaba esta cuestión de lo palpable, la experiencia a partir de los sentidos. Hoy, yo lo que sí observo es de que ya los sentidos son utilizados, pero ya en esta gran simulación, llamémoslo de alguna manera, en la que aparentemente ves, pero lo que está ahí no es una piedra, ¿no? O sea, quieres tocarla y no la sientes, aunque sepas que eso es una piedra. O que estás a 100 metros de altura, ¿no? Y que sientes el vértigo y hasta a lo mejor las náuseas y todo lo demás, porque tu cerebro identifica que hay una profundidad en la imagen. Pero no va a ser lo mismo que en una montaña rusa donde, aunque no fueron 100 metros, quizás son 30 o 25 o 20 metros, ¿no? Pero esa fuerza G que sientes en el pecho y que hace que tiemble tu mandíbula y que se vaya hacia el pecho y que aparentemente dejes de respirar y todo, o sea, ya no está allí. Entonces, esas sensaciones pronto ya no se van a experimentar así como ahora el escribir, ¿no? O sea, eso es lo que, por ejemplo, en esta semana me he puesto un poco a pensar. ¿Por qué? Porque todo pareciese que va hacia ese punto, ¿no? Entonces, si el conocimiento es la suma del saber y la experiencia, ¿cómo es que, digo, no en todas las ciencias, pero en algunas sí es necesario este sentir las cosas, ¿no? Es como los médicos. Hay muchos que ya con el solo hecho de que les describas lo que sientes, ya ellos aparentemente dicen, wow, tiene tal cosa, tómese tal medicamento. Ya no hay tantos médicos que hacían todo un ritual prácticamente de, a ver, siéntese. Vamos a ver su respiración, vamos a ver las palpitaciones de su corazón, vamos a ver cómo están sus reflejos, a ver, deje, observo el iris, ¿no? A ver cómo está su visión, ¿no? Si es que hay alguna catarata, si es que hay alguna molestia, si es que porque se puede ver un montón de cosas alrededor del ojo. A ver, vamos a saque la lengua, ¿no? Veamos su garganta. A ver, hagamos algunas flexiones. Veamos el equilibrio. A ver, voy a tocar el abdomen, ¿no? Para ver si hay algún dolor. Si hay, no hay, en qué parte. O sea, todo ese ritual que había antes, no, ya es ahora de, ¿sabe qué? Vayas a hacer un estudio, ¿no? ¿Qué? Ah, pues una prueba de laboratorio, sangre, orina, un ultrasonido, un XYZ, que deberían de ser pruebas para comprobar una hipótesis que tú ya tienes hecha después de este ritual previo, y no para decir, ah, con las pruebas que usted ya me trae, entonces ya voy a diagnosticar, ¿no? Tendría que ser al revés. Entonces hay ciertas cosas que pienso está perdiendo una gran capacidad del humano, que hoy vemos como un gran avance, sí, pero para, ¿qué será? No sé, porque ni siquiera es para la tecnología. A veces yo lo que observo es de que es una manera de justificar un trabajo en el que, en lugar de hacerle redituable esto a un humano, se hace redituable a una empresa que produce una máquina que apoya al humano. No sé si me explico. Y lo que antes era una cuestión mecánica, una cuestión digital, ahora totalmente virtual, pues llega un punto en el que, y lo cuestionaba en algo que escribí apenas, de que el ser humano pronto deje de ser humano y haya una especie de, espero pronunciar bien la palabra, involución de nuestra especie, y no esta extinción como a veces pensamos, ¿no? O ese va a ser el proceso de extinción, el prácticamente perder la capacidad de la cual desarrollamos durante miles de años, no lo sé. Porque la inteligencia artificial, si es que subsiste de aquí al 2030, como hay muchos que están poniéndolo como una especie de meta, ¿no? Por cuestiones físicas, por cuestiones de almacenamiento, por tecnología palpable, si es que se superan estas dificultades, pues entonces casi casi podríamos decir que llegó para quedarse. Entonces, ¿qué va a ser del ser humano? Porque lo ideal sería de, pum, pues vamos a ser sustituidos, ¿no? Quizás pasemos en esta, lo que mencionabas la vez anterior, de, vamos a tener partes artificiales, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal, pero si ni siquiera a eso llegamos, entonces vamos a quedar solamente como un ratón de laboratorio en el que vamos a ser nosotros en donde la inteligencia artificial haga pruebas después. Digo, es lo que hacemos nosotros, está bien, se lo heredaríamos, ¿no? Pero sería muy triste, ¿no? Digo, porque simplemente estamos buscando el ser, que aquí me hace ruido este concepto, eficientes. Que si no mal recuerdo, la eficiencia es hacer lo más posible con lo menos de recurso posible. O sea, hacer lo mismo con los recursos que haya, y si son los menos, mejor. Entonces, ¿cómo es que este concepto, pues a largo plazo, pues está cumpliendo, pero entonces el recurso que en teoría es humano, que es su creatividad, que es su capacidad motora, que es su capacidad de raciocinio, que es su capacidad, y hablaríamos un montón de cosas que son las que conforman el concepto de inteligencia, ya van a ser totalmente sustituidos por esto de la inteligencia artificial? Quitando la parte romántica, que pues, podría sonar lo que estoy diciendo, aún así sería muy triste, ¿no? O no sé tú cómo lo ves, Tony. Pues como tú te expresas, estoy yo. Pero, digamos, no me sorprende. Estaba pensando en el analfabetismo. Cuando el papel era carísimo, pues no abundaba el papel. ¿Para qué enseñar a muchos a escribir? Se sustituyó el papel, o se sustituía el papel por pizarritas, ¿no? A mí me tocaron. Pero esto era una tecnología que no hubo 5 generaciones antes, o 4, no importa, en el pasado. ¿Dónde se escribía? Pues en la arena. Hay una película que se llama Ágora, donde se ve a una científica, Hipatia, haciendo sus reflexiones en torno a lo que dibujaba en un arenario, en su casa. No había papel. ¿Para qué enseñar a escribir si no había dónde escribir? Y leer, cuando era más que suficiente la transmisión oral. Ah, pero las cosas fueron cambiando. Cuando de pronto irrumpió el papel, que también me tocó, yo iba a las escuelas inútiles, nomás con una pizarrita, porque no había libros, no había libretas. Entonces todo lo que los maestros o maestras nos decían, lo hacíamos. Era una comunicación oral. Recuerdo que llegan las primeras, la irrupción del papel de tan baja calidad que se rasgaban con el lápiz. Y cuando era una escritura que tenía que hacerse para permanecer, se hacía con tinta y manguillo, con plumillas, ¿no? Entonces se mojaban en el tintero y escribías. Y si te caía una, se te caía una gota de la plumilla al papel, se extendía toda, se manchaba todo. Y casi no servía para nada el papel. Bueno, el papel hoy de estraza, en esos tiempos hubiera sido un papel súper fino. Poco a poco fue avanzando esta tecnología del papel y la escritura a través del lápiz. Ya se enseñaban otras habilidades. Las habilidades de poner en el papel, usando el papel y el lápiz, pues tus ideas, un mensaje, como se hacían las cartas o como se hacían los telegramas. Que no supiera usar papel y lápiz y después interpretar lo que había en un papel, pues era un analfabeta. Ahora yo digo que un altísimo porcentaje no usa papel y lápiz. Ya son tecnologías que van de salida, ¿no? A lo mejor no salen del todo, pero ya son secundarias, ¿no? Frente a otras posibilidades. El otro día estaba leyendo un artículo que ni sé, ya no me acuerdo quién lo escribió, ni en dónde lo leí, pero hablaba de que era necesario impulsar una campaña de alfabetización en inteligencia artificial. Yo recuerdo haber utilizado el concepto de alfabetización computacional. Quien no supiera usar computadoras era un analfabeta con esta tecnología. Pues hoy, con el recurso de las inteligencias artificiales, porque son varias, quien no sepa usarlas, dicen, es un analfabeta en inteligencia artificial. Entonces hay que enseñar, hay que alfabetizar a usarlas. Lo que te quiero decir es cómo la palabra alfabetización se ha usado con contenidos distintos dependiendo de las tecnologías existentes, tanto para escribir como para leer. Un libro hablado, yo recuerdo que en el seminario, yo estudié la secundaria en un seminario, a la hora de comer, algunas veces, no siempre, había un lector que leía un libro para todos, para toda la comunidad. Mientras comían, esta persona estaba leyendo el libro. Y de eso sí puedo hablarte porque durante un tiempo fui el lector en el seminario, ¿no? Entonces yo comía aparte, porque era yo el lector. Porque no solamente había que leer lo que estaba en el papel, sino hacer énfasis, dar pausa, o sea, una serie de habilidades que hacían que la lectura fuera más comprensible para aquellos que la escucharan. Más atrás, incluso se habla del texto, de un texto con gesto, gesto. Los libros tenían en los márgenes, había indicaciones casi así como lenguaje musical, de qué énfasis tenías que darle a la lectura, qué gesto utilizar, por si te estaban viendo, cómo usar las manos, cómo usar la cabeza, los ojos. O sea, era todo un arte el leer. No nada más es leer de corrido, ¿sí? Había que echarle sabor, ponerle sabor al caldo. Y cada lector podía hacerlo pues de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, en el radio todavía se usa. Los guiones radiofónicos, no existen los signos de puntuación. Es el locutor quien lee el guión, quien le da las pausas. Entonces, hay ejercicios de respiración para poder efectivamente hacer más dramática la lectura, ¿no? Entonces, tampoco se usan acentos. Es quien lee el guión, quien le da el acento, a donde su respiración se lo indique. ¿Cómo le dicen? Es una acentuación prosódica, no ortográfica. Si tú ves un guión radiofónico, se ve muy raro porque no hay comas, puntos y seguidos, puntos y aparte, ¿no? Es lo que aporta el locutor conforme a su capacidad de torácica, ¿no? Del aire que acumula en los pulmones, ¿no? Casi, casi como un buen cantante que sabe administrar el aire. Esas viejas prácticas todavía hoy, en esta tecnología que llamamos radio. Pero si te das cuenta, el radio hablado va de salida. Incluso si tú escribes un texto, la máquina ya te lo lee y le puedes dar el tono que tú quieras. Casi, casi hay un menú para elegir el tipo de voz, ¿no? Ya la máquina, cuando tú hablas, la máquina puede reproducir en signos escritos los signos hablados, y a la inversa. Me sorprende, pero quiero comprender hacia dónde vamos sin asustarme, sin entristecerme, porque eso en nada va a modificar nuestro futuro, ¿no? A menos que políticamente decidamos hacer buen uso de la política. Pero estoy muy lejos de pensar que en eso estemos bien habilitados, ¿no? Más bien es en la política donde se manifiestan todos los traumas que tenemos, ¿no? Siendo el instrumento de salvación la política, lo que está haciendo en este momento pues es de perdición. Entonces, bienvenida sea una inteligencia artificial, que ya no estoy muy seguro, que supere muchas de las limitaciones emocionales que tenemos los humanos. Yo creo que, bueno, por lo menos en cuestión de las emociones, no sé si lo llega a desarrollar. Muchos piensan, o por lo menos lo que he estado viendo ahorita, sobre todo en China, porque hay mexicanos viviendo allá y apenas, bueno, hay un cuate que ya lo he mencionado en otros podcasts, que es un ingeniero que fue pionero en eso de internet en los 80s y que tiene su canal de tecnología y que ahora, en lugar de ir a Estados Unidos, que por cierto creo que no fueron a principios de este año porque ya no se pudo, ¿no? Ya no había como tal pues mucho que presumir, ¿no? En cuestión tecnológica en Estados Unidos y fue antes de que entrara Trump, o sea, ni siquiera podríamos echar la culpa al actual presidente de la Unión Americana, Norteamérica, ¿no? Bueno, es que ya no sé cómo decirles. Pero estadounidenses. Pero el punto es que ahora se fueron hasta China. Porque todo lo tecnológico está allá. Ya no están en Estados Unidos. Tuvieron que cruzar el mundo y para irse a ver qué hay de nuevo. Cosa que pasaba aquí en Estados Unidos cada año, ¿no? Principalmente a principios, ¿no? En enero. Siempre era un evento que ya tenía por lo menos unos 15, 20 años en celebrarse. Entonces, para el gran logro, o por lo menos lo que yo veo de quienes han visto la tecnología en los últimos 40 años, es que un androide pues muestre, según ellos, sentimientos a partir de el rostro, ¿no? Es decir, que si muestra tristeza o si muestra cualquier cosa que haga aparecer una emoción, ya es un gran logro. Pero de ello, o sea, es decir, que por cuestión mecánica se vea en un rostro si alguien está triste, feliz, enojado, o que pueda copiar los movimientos del rostro del de frente que esté por medio de una cámara, que es loable, o sea, sí es un gran trabajo, sí es importantísimo. ¿Por qué? Porque pues está desarrollando estos sensores para poder identificar esto en el humano y que la máquina pues de inicio lo copie y pues quiero pensar que lo ven como primer paso para llegar a esto de las emociones, de los sentimientos. Ahora, de eso a que haya una racionalidad como inteligencia artificial para el manejo de, deja tú las emociones, los sentimientos, porque si vemos las emociones sería como el lenguaje máquina, ¿no? Los sentimientos sería como el lenguaje de programación tipo BASIC, ¿no? Si lo ponemos en una especie de analogía. Las conductas ya serían los programas con los cuales podemos interactuar. Entonces, llegar hasta ese lenguaje máquina sería que cada máquina tuviera un propio código el cual difiera del otro. Es decir, que tendría que haber casi casi una inteligencia artificial por casi cada ser humano. Eso es imposible, por lo menos como lo observo hoy. Y que todos ellos lleguen a un convenio para, como lo hacemos los humanos, decidir qué sentimientos son los que podemos expresar, cuáles no, cómo se manejan, qué representan, y podemos hablar así, ¿no? De cómo nos hemos construido, y qué nos diferenciamos de otros, ¿no? Por ejemplo, yo escribí apenas sobre la agresión, ¿no? Que para muchos es algo natural, pero cuando esto lo transformamos en violencia es algo totalmente distinto. Digo, tomando en cuenta lo que sucedió ahorita en el Zócalo también, en la Ciudad de México hace unos días. Entonces, para mí hoy es imposible ver que la inteligencia artificial pueda llegar a tanto. Hoy, no lo sé mañana, ¿no? No lo sé dentro de 15 años, ¿no? Porque esto va muy rápido. Lo que sí estoy viendo es de que la información que antes era muy importante para esas inteligencias que la tomaban del ser humano, cada vez veo que ya no le van a ser importantes. Ya no. Ya todo va a ser como, a ver, voy a utilizar un concepto ya muy utilizado que es la simulación, pero pienso que lo que estas inteligencias artificiales van a utilizar es una especie de metasimulación. Es decir, que de lo que ya tienen procesado, bien simulado y trabajado, teóricamente, virtual, ya lo han pasado a esta parte virtual, y etc, etc, etc, donde las matemáticas son esenciales, y de ahí pues mucho de lo que tenemos ahora es a partir de ello, ¿no? Construcción de geometría, y un montón de cosas, ¿no? De ahí iba a hablar sobre el arte hace un rato en la cuestión de los videojuegos, que prácticamente son mundos alternos, universos totalmente paralelos al de nosotros, si lo pudiéramos ver así. Entonces sería una especie de meta simulación lo que van a utilizar, y ya el ser humano ya prácticamente no tendría ni siquiera por qué seguir jugando en este partido, ¿no? llamado desarrollo tecnológico, ya no le haríamos falta. Entonces, cuando tú me decías hace algunos podcasts, las máquinas nos van pues prácticamente a sustituir, o nos vamos a extinguir y eso es lo que vamos a dejar, ¿no? Pues yo creo que ni eso. O sea, por eso te digo, no es que yo lo quiera ver así como que de manera muy romántica, ¿no? Y quizás cuando hablo de tristeza suena algo emocional. No, no, no va por ahí tanto. Sino que va a llegar un momento en el que simplemente ya eso que hoy nos preocupa y que he visto, por ejemplo, ahorita discusiones sobre si se tiene que legislar o no, sobre las inteligencias artificiales y quién va a ser responsable de ellas y todo esto, yo creo que va a quedar a segundo término. Ya no ni siquiera va a haber una discusión sobre ello, porque se supone que sería para proteger al humano de estas inteligencias y cómo es que estas van a convivir con el humano. Yo creo que ya ni siquiera va a ser necesario, ya no vamos a ser necesarios para ese tipo de inteligencias, ¿no? Entonces, este tipo de discusiones ya en pocos años, que bien podría ser lo que nosotros le llamaríamos ética, ¿no? Para ver hacia dónde vamos, ¿no? Para las máquinas ya no, por lo menos para el ser humano ya no va a ser importante, para ellos sí. Y eso es racional, y lo van a manejar, y quizás hasta haya convenios entre máquinas, ¿no? Digo, viendo un poco esto como ciencia ficción. Pero nosotros ya no. Ya no vamos a ser parte de. Por eso te digo, suena como emocional, suena como. Pero hay un toque ahí racional que quiero que se note. En el que todas estas discusiones que se tenían, pues prácticamente después ya se van a también a quedar en la parte de la obsolescencia, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Va a ser una discusión obsoleta ya para las máquinas. ¿Por qué? Porque las necesidades, la visión, la misión, todo aquello que nosotros como conceptos hemos creado, ellos o estas cosas que estamos produciendo, las van a ver de manera distinta también. Entonces lo van a construir de manera distinta también. Entonces los sentimientos y emociones ni siquiera a lo mejor les va a hacer falta, ¿no? Por eso no lo van a desarrollar. Y si no lo desarrollan, entonces eso que nos hace ser humanos, pues en las máquinas pues simplemente no se va a dar. Entonces realmente será una herencia. Y así me puedo hacer un montón de preguntas. Ahora, ¿qué corresponde a nosotros? Ahorita, y con ello quiero terminar mi comentario, está el software libre, que digamos que es lo que permite o ver todavía como algo palpable esto de la tecnología, en lo que en realidad pues se mueve todo, porque la inteligencia artificial afortunadamente no está en todos lados, todavía hay cosas que pueden controlar y manejar los seres humanos. Aquí el detalle es que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Linux o GNU Linux, sí están poniendo límites. Y es de, si tú vas a crear algo nuevo, lo que sea, no está permitida la inteligencia artificial. Y muchos dirán, ¿pero por qué? Porque esa es la crítica. ¿Por qué no utilizar las inteligencias artificiales? Si es la nueva tecnología, todos deberíamos estar en este mismo canal, en este mismo camino. pues si los que son para mí unos eruditos, porque todo el tiempo están manteniendo un sistema operativo funcional desde hace más de, que serán casi 40 años o más de 40 años, y que sí le saben a esto, por algo es que están poniendo ese límite. No lo están viendo quizás desde otras ciencias, donde podríamos verlo de manera distinta y quizás hasta verlo de manera ahí sí romántica, o de o con otra visión completamente desfasada a la cuestión tecnológica de lo que son las inteligencias artificiales. Ya para que ellos digan vamos a desarrollar esto otro sin inteligencia artificial, entonces significa algo, o por lo menos yo lo veo así, que muchos critican a los que dicen es que ya no quieren ser partícipes de esto, no lo quieren ser, o lo cuestionan y no deberían de, a los que yo digo, creo que si lo cuestionamos, creo que sería lo mejor para todos, a que simplemente digamos, sí, venga la tecnología, aceptémosla como es, y a ver qué pasa. No sé, como que pienso que se está haciendo ese bando cada vez más radical entre los pro inteligencia artificial y los no pro inteligencia artificial, sobre todo en los que trabajan con tecnología. Ya los que estamos un poquito alejados de ella, como que sí estamos romantizando mucho esto, lo estamos viendo de manera muy subjetiva, a tal grado que pues ahorita estamos comenzando a ver las consecuencias, ¿no? Preferimos que las inteligencias artificiales lo hagan por nosotros, y quizás cuando despertemos sea demasiado tarde. Fíjate que ahora con tu intervención me doy cuenta de algo que requiere matizarse. Como que hay una connotación cuando usamos máquina, el término máquina, una connotación negativa, ¿no? Negativa o positiva, o sea, como si fuera blanco o negro. Bueno, pero algo totalmente distinto a lo característicamente humano. Y me vino rápidamente a la memoria, porque también tú hablabas de androides, de sí, que hay un término que no quiso ser utilizado por el director de una película porque no daba cuenta de lo que quería comunicar. Estoy refiriendo a la película Blade Runner, donde no se habla de androides ni de robots, sino de replicantes. Y el escenario, obviamente, es una sociedad futurista, distópica. Es una ciudad fea en la que se desarrolla la película, ¿no? Siempre está lloviendo, casi casi como la ciudad gótica de Batman, ¿no? Uh-huh. Oscura, con lluvia. Y una compañía que era la responsable de crear los replicantes. Pero habían surgido algunos problemas con los replicantes, con algunos replicantes. Se estaban rebelando. ¿Y qué es lo que intentan hacer los responsables de esta compañía? Deshacerse de los replicantes. Entonces le dan la tarea a un superpolicía, ¿no?, que pasa la prueba que se le hace a los replicantes para descubrirlos, que es una prueba en el iris de los ojos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, de acuerdo a la historia, este policía es un ser humano que tiene la tarea de deshacerse de los replicantes rebeldes, matarlos. Y eso es lo que hace. Perseguir a cada uno de estos replicantes y matar uno a uno. Al final, hay una escena en la que se enfrentan este policía con el replicante líder, que ya es el único sobreviviente, en un escenario lluvioso, en la azotea de un edificio de cierta altura, más de 20 pisos, pelean. Y el replicante gana la pelea. ¿Por qué? Porque pone al humano, al policía, en una situación en la que ya es insalvable. Se queda colgando, ¿no? Y mientras resistan sus dedos, pues va a seguir colgado, pero el final es que sus dedos se van a cansar y se va a soltar y se va a precipitar, y esto significaba la muerte. ¿Qué conmociona en esta película? Lo que hace el replicante. Ya teniendo al humano ahí, en esa situación, lo salva. Se le extiende el brazo, atrapa el brazo del policía, que ya está a punto de desplomarse, y lo saca. ¿Para qué? Pues para morir en manos del policía, porque el policía, su misión era matarlo. El hecho de que lo hubiera salvado era una cosa sin importancia, y lo mata. Pero queda una replicante de la cual se enamora, ¿no? El policía se enamora. Y la última escena es cuando, ya estando a punto de terminar con su misión de matar a la última replicante, se van tomados de la mano, ¿no? Se habían enamorado. Y así termina la película. Pero inmediatamente, si uno recuerda más o menos las imágenes de la película, al principio de la película, cuando está entrando a la fábrica, hay un letrero que dice: aquí se hacen seres más humanos que los humanos. Resulta que el replicante salva al policía, se compadece, una emoción humana. El policía, ya que está salvado, lo mata. Viene lo del letrero: más humanos que los humanos. Y el cierre de la película es cuando se van caminando el policía y la replicante, de la cual se había enamorado, y a la inversa, ¿eh? El amor, este mensaje de amor, es el que cierra la película. Pero después de este mensaje de que el humano es un hijo de su fregada porque mata a quien le salvó la vida. Y recuerdo que yo me preguntaba, Manuel, si efectivamente, ¿quién es más humano? ¿El replicante o el humano? Pero el juego de palabras te conduce a una confusión, porque ¿qué quiere significar más humano que los humanos? Por lo menos en el terreno de la ciencia ficción, si hay una visión de una posibilidad. Yo no digo que esta sea lo que venga necesariamente en el futuro. Pero ¿qué veo? La posibilidad de que las máquinas no sean máquinas, sean replicantes. O sea, ¿en qué se distinguen los replicantes de los humanos? Nada más en la forma en que se comporta el iris de los ojos. Pero nadie lo puede detectar a menos que lo sometan a un estudio minucioso, ¿no? Mientras no se haga ese estudio, van a parecer humanos y van a poder convivir con los humanos y haciendo todo lo posible por su causa, rebelándose a la política de exterminio que los humanos han decidido para con los de su especie, los replicantes. ¿Qué pasa después del cierre de la película? Pues, ya que una de las de los significados del amor es sexo, pues el policía y la replicante se van caminando, ¿para qué? Pues para procrear. Entonces, si hay una, y no creo que sea la única, ¿no?, mirada de una posible realidad, mirada que está producida con ciencia ficción. Pero hay una tradición en la ciencia ficción donde muchas de las cosas concebidas como ficciones científicas sí se producen en el futuro. Es el caso de los submarinos, de Julio Verne, ¿no? El globo que puede navegar por todo el planeta. En fin, pues aquí los replicantes como una posibilidad, que no son máquinas, sino que son replicantes, y con el letrero que decía más humanos que los humanos. Con esto cierro. Yo cerraría que sí, es lo que tú dices, es porque las máquinas o aquella tecnología que el humano pueda producir llegue a eso que acabas de mencionar, las emociones, esas que sí nos hacen ser humanos y que no son ni positivas ni negativas, como sí lo son los sentimientos, porque los sentimientos es como este puente entre lo emocional y lo racional, que es donde pienso va a ser el límite, lo veo hoy, de esto que el ser humano está desarrollando hasta el día de hoy llamado inteligencia artificial. Cuando llegue a esta parte de las emociones, entonces sí podríamos hablar de que la ciencia ficción, como pareciese, por lo menos de los años 70 para acá, se ha acercado mucho, ¿no? Y vemos, ¿no?, que esas producciones pues no estuvieron tan disociadas con una realidad que iba a suceder unas décadas después. Pero solamente sí, pienso yo, quizás suene muy radical lo que digo, pero solamente sí y sí, solo así manejan las emociones las máquinas, entonces podríamos hablar de esta película como lo más cercano a pensar que hay una esperanza de que las máquinas sean, como decía el eslogan, ¿no?, que aparece en la película, más humanos que los humanos, y entonces la convivencia, y que, bueno, de lo que escribí, te digo, este ejercicio de escribir me está gustando mucho, me recuerda a lo que puse al final, ¿no?, donde entonces ahí la máquina sí ya va a ser responsable, cosa que hoy pues se pone en discusión, y que hay que hacerse, ¿no?, pero que todavía estamos a años luz de que se dé, a menos que pues esto se acelere demasiado con base en las emociones y no solamente en los sentimientos, que sería lo racional de una emoción. Con eso cierro. Fíjate, entonces, responsabilidad y libre albedrío, cosas que entre los humanos no existía en el pasado, ni siquiera existían los conceptos. No. Entonces, son construcciones que los humanos hemos ido haciendo, pues, digamos, a velocidad más creciente, ¿no? O sea, más rápidamente. Pues bien, México, el árbol de los mil frutos, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.